Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Me llamo Michael Neil. Para mí es un placer contar con la participación de todos ustedes y tener hoy aquí con nosotros a Iyanla Bansant. Es la directora de Inner Visions International, Visión Interior Internacional, y del Inner Visions Institute for Spiritual Development, Instituto de Visión Interior para el Desarrollo Espiritual. Ella es sacerdotisa yoruba, algo que nunca antes había dicho de manera pública, y pastora ordenada en el nuevo pensamiento cristiano. Es autora de 13 libros, incluyendo 5 superventas del New York Times y la serie de discos compactos titulada Inner Visions, Visión Interior. Además, podemos verla actualmente en la cadena de Oprah Winfrey en Iyanla, Fix My Life o Fix Your Life. Iyanla, arregla mi vida o arregla tu vida. Iyanla, Fix My Life. Arregla mi vida. El otro día Nina y yo estuvimos viéndote. Lo pasamos en grande. ¡Qué bien! Fue fantástico. Quiero realizar una pequeña introducción diciendo que Iyanla y yo compartimos instructor. Su nombre es Steve Hardison. Yo le pregunté a Steve cómo describiría a Iyanla y él me dijo que era la mujer más espiritual y valiente que nunca antes había conocido. ¿Ese es mi instructor? Ahí lo tienes. Y, por supuesto, la descripción que hace Iyanla de su instructor es la de un hombre blanco, alto y guapo que la sigue. Sí, eso es lo que hace. Hoy vamos a hablar de Dios, del Espíritu y de la guía. Y me gustaría comenzar leyendo un fragmento extraído de la introducción de Peace from Broken Pieces, Paz desde las piezas rotas. He vuelto a leer este libro por tercera vez y he de decir que Dios es un vuelco al corazón. Alguien me dijo una vez sobre uno de mis libros que cuando la no ficción se vuelve algo emocional, la aceptas por completo, a otro nivel. Sí. Como ya he dicho en la introducción, voy a empezar con unas palabras de Iyanla. Quiero animaros a leer mi historia, no desde un nivel personal, el tuyo, el mío o el de cualquiera que esté leyendo. Si leéis desde la personalidad, os sentiréis confusos, enfadados y afligidos. En lugar de eso, os animo a leer mi historia con la conciencia de que cada uno de nosotros venimos a este mundo con un currículum espiritual. Nuestro currículum espiritual es elegido por nuestras almas para facilitar nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje y nuestra curación. Este enmarca la lección que debemos llegar a dominar a través de las experiencias que nos vamos encontrando por el camino. El currículum espiritual de la vida de cada uno de nosotros tiene un objetivo: llevarnos de vuelta a Dios. Si juzgamos nuestro currículum espiritual como bueno o malo, correcto o incorrecto, justo o injusto, perderemos el objetivo de la lección y repetiremos clase una y otra vez hasta que comprendamos que lo que nos va pasando en la vida es la hoja de ruta de regreso a Dios. Para mí hay algo muy hermoso y limpio en esa perspectiva, aunque sé que cuando nos derrumbamos en algún momento de nuestra vida, de la manera que sea, mantener esa perspectiva es realmente muy difícil. Sí, lo es. Por eso pienso que una de las cosas por las que sería estupendo comenzar es saber lo que conocemos no solo de nuestro viaje, algo que tú compartes abiertamente en tus libros, sino que al haber trabajado con tantas personas en Inner Visions, visiones interiores, y en tus programas, ¿hay algo que realmente permita a la gente ver y adquirir esa perspectiva en su lucha? ¿Tienen que derrumbarse antes de avanzar? ¿O puede hacerse antes de que esto suceda? Se puede hacer antes de derrumbarse, aunque requiere una disciplina espiritual más estricta. Caroline Meese habla de ello al igual que yo lo hago. Si tenemos una disciplina espiritual estricta, y cuando digo estricta quiero decir constante, dispuesta, una dedicación comprometida, un tiempo dedicado a solas con y en el espíritu, podemos evitar derrumbarnos. Pero desafortunadamente la mayoría de los seres humanos tenemos que derrumbarnos, desmoronarnos y venirnos abajo para poder avanzar. Lo que he aprendido de mi propia experiencia y lo que he visto una vez y otra es que nunca nos recuperamos del nivel en que estamos, nos recuperamos del nivel del que venimos. Déjame aclarar un poco este aspecto. Sí, por favor. Hoy hemos hecho nuestra disciplina espiritual consistente en un periodo de 90 días en los que afirmamos la paz y tocamos el amor y la alegría. La gente cree que si hacen las cosas de manera correcta van a verse recompensados. Sin embargo, según practicamos esa disciplina espiritual, las cosas que creemos que ya hemos superado saldrán de nuevo al nivel en el que nos encontramos y tendremos que plantarles cara con una nueva conciencia, desde una nueva perspectiva y con un nuevo acercamiento al asunto. Digamos, por ejemplo, que tomamos la decisión de no mantener por más tiempo relaciones en las que no decimos la verdad. Tomamos esa elección, realizamos nuestra disciplina individual, reafirmamos esa afirmación y realmente vamos cambiando y transformándonos. Las circunstancias y las situaciones van a presentarse de manera que nos empujen de verdad, que nos empujen realmente a preguntarnos si diremos la verdad todo el tiempo, en todas partes y a todo el mundo. Acabamos de venir de un nivel en el que no lo hacíamos porque no queríamos hacer daño a la gente, ni queríamos molestar a nadie ni romper la calma. Por todo esto permanecíamos en silencio. Ahora pensamos que estamos en un nuevo nivel de conciencia. Creedme, vamos a ser examinados por todas las veces y por todas las formas en las que no hemos dicho la verdad, porque no nos estamos curando en el nivel de nuestra nueva conciencia. Nos estamos curando del nivel de conciencia del que veníamos, en donde no teníamos esa conciencia. ¿Tiene sentido? ¡Tiene sentido! Lo que dices me recuerda a una cita de Einstein que dice así: «No podemos resolver un problema en el nivel de conciencia en el que lo hemos creado». Eso es cierto. Tenemos que mirar el problema desde arriba, y eso es por lo que repetimos que tenemos que plantar cara al mismo reto una vez y otra, porque estamos siempre subiendo y nos vamos a curar del punto desde donde venimos. Además, muy a menudo pienso que lo que pasa es que cuando pensemos que nos hemos curado, que hemos perdonado o que hemos tomado una elección y estemos haciendo nuestra disciplina, nos diremos: ¿por qué todavía estoy pasando por esto? ¿Por qué todavía estoy haciendo esto? ¿Por qué? Porque tenemos que curarnos de la lección de la que venimos. Normalmente nos desmoronamos, sufrimos una crisis o sentimos un malestar como si no debiéramos todavía estar pasando por esto. Bien, sí debemos, sí debemos. Sí, bueno, yo creo que la forma en que sabemos lo que debemos hacer es porque estamos en ese momento. Sí, y también creo que el hecho de derrumbarnos es lo que nos hace crecer en compasión. La mayor enseñanza se da cuando podemos ser compasivos con nosotros mismos, en medio de nuestra propia humanidad, en medio de nuestra debilidad, en el momento más vulnerable. Si podemos ser compasivos con nosotros mismos, nuestro momento de derrumbe pasará más rápido. Será un momento de derrumbe rápido y limpio. No será uno de esos momentos en los que nos pasamos tirados en el suelo 5 horas sufriendo. Sí, es verdad. Los derrumbes limpios se curan más rápido y más fácilmente. Dejan menos cicatrices. Sí. Al intentar leer tu historia como creo que la mayoría de la gente lo hará, tu historia parece casi injusta porque te tomaste tu tiempo para rezar por las cosas, te tomaste tiempo para sumergirte en la guía, te tomaste tu tiempo para intentar y dejarte a ti misma ser guiada y todavía seguiste siendo aparentemente llevada por el sendero del jardín. Me estoy preguntando sobre tu perspectiva actual sobre esto, porque para la mayoría de la gente sería como decir que si yo no me he dirigido hacia Dios, tiene sentido que no haya sido guiado. Si yo no me he dirigido al Espíritu, tiene sentido que no haya tenido acceso a Él, pero tú sí que lo has hecho de verdad. Puse en práctica lo mejor de mi conocimiento y conciencia en el nivel en el que estaba. Todavía tenía que profundizar más y más en la verdad. Todavía tenía que ir más adentro. Siempre hay algo más. Es como otra cebolla, otra capa de cebolla. Todavía tenía que profundizar más, y esto es lo que se pedía de mí como un ser humano. No debía haber sido recompensada porque tenía una práctica espiritual profunda. Lo dije antes, no tenemos que conseguir una recompensa por hacer lo que nos ha venido a hacer en la vida. Hemos venido a la vida para despertar a nuestro propio Dios y hacer lo que nos lleve a la alegría, a celebrar la vida, a practicar el perdón. Además, cuando pasamos por pruebas o experiencias que nos hacen pensar que estamos siendo castigados, tenemos que pensar que estas cosas, de hecho, nos dan la oportunidad para mejorar nuestras capacidades, hacernos más fuertes, ser más agudos y profundizar más y más adentro. No vamos a obtener recompensa porque leamos los Salmos o la Torá durante 5 años, ya sabes. Ahora estoy echando la vista atrás y veo que es una pérdida de tiempo terrible, pero sí. Sí, Dios me hizo superar los momentos más difíciles. ¿Puedes imaginar a alguien que haya pasado por algunas de las cosas que yo he pasado y que no siguiera una práctica espiritual? Bueno, puedo hacerlo y creo que ellos estarían tomando crack o muertos. Así es, pero ese no es mi caso. Escucha, hoy he trabajado con una familia y estuve casi agradecida por algunas de las cosas por las que he pasado cuando veo en qué punto está esa gente hoy en el siglo XXI. Estoy agradecida por haber tenido esas experiencias cuando las tuve y de la manera en que las tuve. Siempre hay alguien que está pasando por un nivel más profundo de curación, un crecimiento mejor, un proceso más profundo del que nosotros nos encontramos. Así que estoy agradecida. Lo que dice se refiere a un área que yo encuentro bastante interesante, y pienso que quizá lo sea porque ha sido una parte enorme de mi viaje. Pero para mí, durante mucho tiempo, la humildad y la vergüenza estuvieron entrelazadas de una manera tan estrecha que realmente empecé a experimentar gratitud cuando fui capaz de experimentar humildad sin vergüenza, y me pregunto si tú también has experimentado esto. Sí, lo he experimentado. Me sentía como si tuviera que ser menos que, más pequeña que, más tranquila que, y dar más, porque yo tenía muchas cosas de las que me avergonzaba, tanto de mí misma como de mi vida. ¿Es eso lo que querías decir? Sí, eso, eso. Es una especie de sentimiento que parece humildad, pero en realidad es vergüenza. De verdad lo es. Lo que pasa con las emociones tóxicas es que pueden volverte loco. Son como unos bichitos molestos. La vergüenza... Yo tenía sentimientos de culpa y amor interconectados, por eso la vergüenza y la humildad me mantenían en un lugar determinado. Y luego tenía la culpabilidad y el amor, como si supusiera no sentirme de esa manera. Algo estaba mal en mí por sentirme de esa manera. No importa si amaba a una persona, a una cosa, si me encantaba hacer algo o si me encantaba el hecho de que fuera buena en algo, entonces me sentía culpable por ello. Pero sentía la culpabilidad y el amor conectados, de manera conjunta, porque mi madre era responsable de ello. Ella amaba a mi padre con todo su ser, pero ella era culpable porque cometía adulterio. Cuando se quedó embarazada de mí, yo fui engendrada en su matriz llena de culpabilidad y amor, por eso nací con ello. Y aún así, a través de tu viaje, parece que has hecho una distinción, aunque obviamente no puedo asegurarlo. Parece que has conseguido una especie de limpieza, que te has limpiado de eso. Bueno, de nuevo son la constancia, la dedicación, la disciplina y la práctica espiritual. Yo me he quebrado la cabeza durante semanas. He experimentado estas cosas una vez y otra cuando me he quebrado la cabeza durante semanas pensando en algo. Pero puedo ponerme a meditar y encontrar la respuesta en unos minutos. Y entonces digo, ¡guau! Seguro que piensas que podría hacerlo más a menudo, ¿a que sí? Yo tengo una nota en mi escritorio ahora mismo que dice, está en lo desconocido, inténtalo ahí. Sí, sí, es eso exactamente. Algunas veces si no tienes una práctica espiritual constante, o incluso aunque la tengas, puedes recibir un mensaje, puedes tener una corazonada, una guía, una señal, y nada de eso tiene sentido en absoluto para tu conciencia o para tu parte intelectual, pero eres capaz de seguirlo, y finalmente se puede probar por sí mismo. Quiero decir, ser exactamente lo que necesitas, el camino que necesitas seguir. Ahora voy a hacerte una pregunta cuya respuesta será única y bastante personal. Más que una respuesta universal que la gente debe intentar emular, pero ¿cómo escuchas a Dios? ¿Cómo escuchas al Espíritu? ¿Cómo experimentas esa guía? Bien, de dos maneras. Existen dos maneras por las que escucho a Dios. Una es en mi propia voz. Hay una voz que escucho y digo, vale, te escucho, Dios. Esa es mi propia voz. Por esa razón me llevó tanto tiempo reconocerla, porque estaba esperando una voz masculina, estrenduosa, que viniera como, no sé, como una burbuja sobre mi cabeza. Bueno, todos sabemos que Dios tiene la voz de Charlton Heston. No sé lo que estás pensando que estás escuchando. Sí, era mi voz y me quedé sorprendida. Estaba sorprendida y horrorizada cuando por primera vez me di cuenta de lo que era. Me di cuenta de ello porque escuché la voz, seguí la guía y lo que me requería en aquel momento vino a mí. Así que esta es una de las maneras en las que lo escucho, en mi propia voz. La otra manera en la que escucho a Dios es a través de mi don. Uno de mis dones es la clariaudiencia. Escucho más allá de las palabras que se dicen. Es como si tú dijeras, «Hola, Iyanla», y yo escuchara que esa persona me ama. Es casi como un susurro, o como cuando alguien dice que no tiene hambre y yo escucho que no tiene dinero para comer. Así soy yo. Sí, escuchas el subtexto. Sí, es lo que hago, escucho el subtexto. Yo no supe lo que era durante muchos, muchos años, y he tenido ese don desde que era una niña. Ya sabes, como dice la gente, tú escuchas voces. Pues bien, eso hago. Sí. Con los años he aprendido a través del estudio y de la práctica que eso es lo que es. Que así es como escucho a Dios. Diré, déjame ir al supermercado y escucharé, no necesitas ir ahora mismo. Me gustaría contar lo que dice sobre la práctica comprometida. Quiero dar a la gente una idea de lo que esas palabras son en el mundo de Iyanla, hablando desde mi experiencia y de cosas que yo he presenciado. A lo mejor no son ejemplos de lo que tú consideras práctica comprometida. Si me equivoco, puedes corregirme. En 2010, quizá tú ni siquiera te acuerdes, diste una clase magistral en mi academia de instrucción. Claro que me acuerdo. Había un hombre al que estabas instruyendo en la llamada de la fe. Estaba un poco perdido y parecía que estaba buscando su camino. Te ofreciste a levantarte. No puedo recordar si era a las 5 o a las 6 de la mañana. Cada mañana durante un mes. Y sentarte con él para rezar y planificar cosas juntos. Recuerdo que pensaba como profesor y como alguien que lleva una escuela, que eso es realmente compromiso con una persona que está delante de ti. Sí, me acuerdo de eso. Creo que es importante que nos quedemos con esto, porque muchas veces creo que cuando escuchamos la palabra compromiso pensamos «lo intentaré», pero realmente no es lo que queremos decir. No, yo soy discípula de Yoda, y Yoda dice que no existen los intentos, existe solo el hacerlo o no hacerlo. Cuando estás comprometido lo haces. Lo haces contra viento y marea, lo haces cuando quieres hacerlo, lo haces cuando no quieres hacerlo. Lo haces a solas y cuando estás con gente que te dice que no lo hagas. Compromiso significa que lo haces. Lo que se me ocurre, y esto es algo de lo que creo que no hemos hablado mucho y pienso que es una parte importante, ¿cómo permaneces conectado con tu espíritu cuando las cosas van realmente bien? Porque, como hemos dicho, cuando la vida nos fuerza a arrodillarnos, sabemos lo que hacer. Pero cuando la vida te está alzando, o eso parece, ¿cómo permanecemos con los pies en el suelo y conectados con el espíritu en ese momento? Bueno, la práctica es la práctica. No importa lo que me esté pasando. El mero hecho de que estoy viva, despierta, consciente y de que tengo aliento en el cuerpo me lleva a la práctica. Sé que pase lo que pase en ese día es exactamente lo que se supone que tiene que pasar. Así que no permito las condiciones. Ahora, si tengo una dificultad o un reto, me permite profundizar en la práctica o puedo incrementar la práctica, pero la práctica es la práctica. Quiero hacerlo sin expectativas de recompensa o retorno. Nada. Por supuesto, eso tiene totalmente sentido. Y hay mucha gente con la que he hablado en esta serie de entrevistas y sé que en mi vida y en mi trabajo hay lo que se podría llamar un propósito de regularidad. Ser capaz de mostrarme agradecido por los momentos altos y agraciado por los momentos bajos. Reconozco que estoy saltando de un tema a otro con mis preguntas, pero es como si sintiera una oportunidad especial de preguntar lo que imagino que la gente querría querer preguntarte si estuvieran sentados delante de ti. ¿Hasta qué punto organizas tu día frente a permitir al espíritu que la desarrolle poco a poco? Ajá, déjame hacer dos cosas. ¿Hasta qué punto desarrollo mi día como opuesto a permitir al espíritu? Déjame ir a tu pregunta anterior por un momento. Hace quizá 8 o 9 años, no, hará 10 años en diciembre, eliminé bueno y malo de mi vocabulario, a menos que se aplique al pastel de chocolate. Eso no es justo. Tienes que tener un estándar. Sí, cierto. Quiero decir que hay pastel de chocolate bueno y malo. Eso es. Sí. Y con el helado de café, que es mi favorito, hay helado de café bueno y hay helado de café malo. A excepción de para esas cosas, no uso las palabras bueno o malo en mi vocabulario. Uso es. Esto es lo que es, porque una vez que digo bueno o malo, entonces he hecho un juicio y me encuentro en una ladera resbaladiza. Estoy a punto de agarrarme a lo humano y meterme en problemas. Esto es lo que quería añadir a la pregunta anterior. ¿Hasta qué punto desarrollo mi día? Tengo un programa muy ajustado porque estoy haciendo Iyanla Fix My Life, Iyanla Arregla Mi Vida. Así que hay cosas que están programadas para mí. Hay lugares en los que necesito estar y cosas que necesito hacer. Por eso tengo que hacerme un horario. Tengo que saber que voy a trabajar el miércoles y que voy a hacerme la manicura el lunes o el jueves. Esas son el tipo de cosas que organizo. Lo que no organizo es cómo se supone que me voy a sentir cuando llegue a donde voy. Eso no lo organizo, así que si tengo una cita a las 3 para hacerme la manicura y voy allí y la persona que tenía cita antes que yo va con retraso y la manicurista está todavía haciéndole la manicura a esa persona, no lo califico como bueno o malo. No pienso, Dios mío, tengo que estar en otro sitio a las 4:15. No voy a poder hacerme la manicura y entonces me molesto. No hago eso. Digo, vale, estoy aquí. ¿Cómo voy a arreglarlo? Vale, hay otras manicuristas. Voy a buscar otra. Hay una historia que referí en mi primer libro sobre un emperador japonés cuya agenda estaba programada en intervalos de 10 minutos. Él tenía cita tras cita y había mucha gente que se encargaba de que sus citas fueran saliendo. Un día fui llevado a un templo en el que se suponía que iba a hacer una bendición y no había nadie esperándole. Se quedó esperando en el vestíbulo durante 10 minutos. Las personas que estaban con él se estaban volviendo locas, preguntándose cómo podía haber pasado eso, y tras 10 minutos su asistente vino y le dijo: «Su Alteza, tenemos que ir a la próxima cita». El emperador lo miró y le dijo: «Esta cita ha sido maravillosa. Por favor, programa más citas como esta». «Ah, sí, sí, como a la que acaba de acudir». «Sí, es divertido. Ayer estuve hablando con un productor de cine y me decía lo estresante que era la producción de películas, y yo le dije: «Esa no es mi experiencia, por lo general». A lo que él me contestó: «¿Qué quieres decir?». Y dije: «Bueno, es una profesión muy incierta. Solo es estresante si tú la haces estresante». Creo que esto es lo que pasa cuando pensamos en todos los detalles para cada experiencia. Perdóname, este es mi resfriado en acción. Bien, creo que cuando hacemos esto es cuando nos metemos a nosotros mismos en problemas. Sí, por ejemplo, planeas el día de tu boda y las flores no están, aunque tú las has encargado y las has pagado. ¿Te vas a derrumbar en la iglesia porque las flores no están? ¿Qué tiene eso que ver con la ceremonia, con la boda o con el matrimonio? Caminas a lo largo del pasillo con un pañuelo, coges un poco de papel higiénico y haces un pequeño ramo. Es nuestra respuesta a las cosas lo que pienso que crea el estrés. Cuando queremos, vivimos nuestras experiencias y no estamos abiertos a dejar al espíritu a que se mueva a través de ellas. Es cuando pienso que nos metemos en problemas. Creo que es una puntualización importante, porque pienso que mucha gente escucha cosas sobre las leyes de la vida, sobre cómo funciona la mente y el poder del pensamiento que ellos piensan que se supone que hay que desarrollarlo al detalle. Hacen su lista, tiene este color de pelo o de ojos, y normalmente olvidan el color del corazón. Estoy bromeando, y no porque he conocido a mucha gente que ha conocido a su ex marido, ex mujer, ex novio y ex novio al intentar crearlos. Es así. Sí, ellos estarán con X. ¿Vamos a hablar de las relaciones? Chico, es tu programa. Podemos hablar de lo que quieras. Creo que es algo muy importante. Hace poco he tenido una conversación con una mujer que estaba profundamente molesta y consternada con su novio porque él no hacía cosas para ella. No la llevaba a ninguna parte, tampoco se acordaba de su cumpleaños. Él no hacía nada y por eso ella estaba realmente molesta. Pero realmente él se preocupaba por ella. Él estudia y trabaja. El chico incluso no podría no recordar su propio nombre. ¿Cómo iba a recordar el cumpleaños de ella? Tuvieron que posponer la boda hasta que él terminara la carrera de odontología, porque es algo que él necesita hacer. Así que él está planeando el futuro y ella solo se derrumba por el aplazamiento de la boda. Yo le dije: «¿Puedes concertar una cita en la biblioteca?». Ella dijo: «¿En la biblioteca? ¿Por qué querría ir yo a la biblioteca?». A lo que contesté: «Puedes ir con él a la biblioteca y sentarte allí con él, mirándolo mientras estudia, sabiendo que estás en presencia de Dios. Entonces estarás preparada para casarte». Ella pasó un mal trago al aceptar eso. Cuando mantenemos una relación buscando lo que podemos conseguir de la otra persona o cómo nos gustaría que la otra persona nos hiciera sentir observando su humanidad a través de nuestra humanidad, a través de nuestra nada inflada por nuestro ego, hemos perdido aquellos momentos y oportunidades de estar en presencia de Dios. Cuando vas a la librería, a la tienda de caramelos o a la de café, el hecho de estar lleno de alegría, el estar en presencia de alguien que profesa, que quiere estar conectado a ti por medio del amor, entonces es cuando se está listo. Todo lo demás es una invención de tu imaginación o una herramienta de tu ego. Muchas de las cosas que salen una vez y otra sobre las relaciones cuando la gente llama a mi programa de radio es cómo saber si hay una señal para dejar a la pareja o si es la impaciencia lo que necesitan superar. Sí, creo que si te preguntas eso ya te has ido. Eso es lo que creo. Esa es la vida según Iyanla. Sí, pienso que es interesante porque creo que al menos en mi experiencia de espíritu es muy clara cuando es clara. Sí. Lo que trato de asumir cuando no estoy seguro, voy a tratarlo como si no lo estuviera. Déjame que comparta una historia personal. He mantenido una relación con la misma persona durante más de 10 años. En la mitad de estos 10 años, creo que cuando llevábamos 6 años juntos, tuvimos una separación de 3 años. No hubo una discusión, no hubo ninguna pelea, no hubo ningún tipo de problema. Simplemente desapareció. Todo el mundo pensaba que yo estaba loca porque durante 3 años yo todavía mantenía una relación con un hombre y me comportaba como tal. Me comportaba como si todavía mantuviera una relación con ese hombre. No tenía citas porque tenía una relación. No me volví loca porque mantenía una relación. No daba vueltas aunque estuviera enfadada y no me preguntaba por qué se fue o cuál era el problema conmigo. Yo simplemente no hacía nada de eso porque a través de la dedicación comprometida, la guía y el mando, sabía que todavía mantenía una relación. No me gustaba, no lo comprendía. Tampoco tenía que hacerlo. Simplemente me di permiso a mí misma para seguir amándolo y manteniendo un espacio sagrado. En esos 3 años aprendí más de mí misma y de la engañosa inteligencia de mi ego que si hubiéramos estado juntos. Aprendí mucho de mí misma. Nunca me pregunté dónde estaba, cuándo volvería, por qué me dejó y esas cosas. Simplemente no lo hacía. Cuando él volvió le pregunté lo siguiente, porque quería saber. ¿Sabías que todavía manteníamos una relación? Y él me dijo, sí, lo sabía. A lo que añadió, todavía no estaba preparado y sabía que lo sabrías. Estaba bien. Gracias por darme el tiempo para estar listo. Ahora bien, no estoy animando a todo el mundo a que acepte esta idea. Tenemos que tener el conocimiento de que esto es así, y ese conocimiento proviene de nuestra conexión con el espíritu, nuestra guía y nuestra confianza en el proceso que estamos viviendo. Creo que esta es una cosa que tomo una vez y otra al leer tu libro, al escuchar de nuevo algunas de las cosas que tienes online y en mis propios archivos que has hecho conmigo. Es ese conocimiento, esa conexión. Sé que podrías decir que es la práctica la que lo posibilita, pero es esa conexión la que permite navegar por la vida con un sentido de alivio y de gracia. Sí, esa es la conexión con el espíritu. La manera en la que me di cuenta de que estaba conectada con mi espíritu fue cuando paré de rezar a un dios externo. Dejé de hacerlo. Steve Hardison, mi instructor, me enseñó eso. Hace muchos años yo participaba en un programa llamado Starting Over, Empieza de Nuevo. Hubo algunos problemas y dificultades en el plató. Cada vez que me metía en un problema de verdad, llamaba a Steve Hardison. Así que Steve Hardison vino al plató, observó todo el proceso y todo lo que estaba pasando. Una de las cosas que vio fue que el director del programa estaba sentado en un reservado, en una habitación, y nosotros estábamos en el campo o en una casa o donde fuera que estuviéramos, pero cada vez que el director quería que algo pasara, él lo susurraba por un micrófono que agarraba en su mano y le daba indicaciones al cámara, a los chicos de sonido o a mí. Él pedía lo que quería que sucediera en el plató. Steve lo vio y lo convirtió en una práctica. Me dijo, cada vez que quieras algo, envíale un mensaje al director. Entonces Steve me enseñó cómo el director susurraba a su mano. Lo había visto cientos y cientos de veces y nunca lo había comprendido. Me di cuenta y dije, todo lo que quiera o necesite saber o hacer, tengo que preguntarlo al director para que me guíe. Empecé a rezar no a un dios externo, sino a mi dios interior, porque mi corazón, mi espíritu y mi guía son el director. Cuando sabes que estás conectado con el director, no te preocupas por lo que vaya a pasar en la siguiente escena. Voy a leer otro fragmento de Peace from Broken Pieces, Paz desde las piezas rotas. Cuando te conviertes en una persona comprometida para saber lo que necesitas saber y ver lo que necesitas ver para curarte, lo sabrás y te curarás. Cuando la vida te obliga a sentarte, quédate quieto y aclara qué es lo que te está haciendo daño. Te sentarás y lo aclararás. Aclararás cómo te has hecho daño a ti mismo y a los otros, cómo continuar haciéndolo y sobre el pago que recibes por tu estancia en el dolor. Cuando traes un niño al mundo y te encuentras a ti mismo con la obligación de dar el último beso en esa cara que has lavado, besado, acariciado con la nariz justo antes de cerrar la tapa del ataúd de ese niño, sabes algo que preferirías no haber sabido. Ves cosas que preferirías no haber visto y te vuelves más claro sobre una cosa. Si puedes sobrevivir al hecho, enterrar a tu hijo, puedes sobrevivir a cualquier cosa. Esta puede no ser la pregunta que alguien hubiera querido escuchar, pero la cuestión que se me planteó cuando lo leía y la que se me ha planteado cada vez que lo he leído es si esto es lo que te hace sentir tan valiente para ser honesta como a mí me lo parece. No, no lo hace. Yo no lo llamaría valentía en absoluto. Lo llamaría algo completamente necesario. Para mí es necesario, y lo cuento en Peace from Broken Pieces, Paz desde las piezas rotas. Cuento cómo crecí en un entorno de completa deshonestidad consciente y cómo fue de doloroso para mí el deshacerlo, el explorarlo, el examinarlo. Así que para mí el decir la verdad y ser totalmente transparente es una absoluta necesidad, por lo que no me considero valiente en absoluto. Esto me plantea una pregunta interesante. De las cosas que haces, ¿qué te hace sentir valiente? ¡Hala! Hay muchas. Hablaré de mi experiencia actual y entonces luego de una experiencia más general. Lo que me hace sentir valiente en este preciso instante es el estar involucrada en Iyanla Fix My Life, Iyanla Arregla Mi Vida. Cuando la gente me escribe y yo me pongo de acuerdo con ellos para que vengan a la televisión, cada día la gente cuenta sus historias como una demostración de cómo curar. Eso me hace sentir valiente, porque no mucha gente contaría su historia a las personas con las que está durmiendo o a la persona a la que declaran su amor. No lo harían. Los invitados que vienen a Iyanla Fix My Life, Iyanla Arregla Mi Vida, ellos no me conocen, de verdad no me conocen. Ellos aprenden muy rápido y de verdad no saben qué es lo que voy a decir o a hacer. Es valiente para una persona normal plantarse delante de millones de personas que no conocen y decir: tengo este problema. Para mí es algo valiente. Otra cosa que considero muy valiente es permitir a la gente ser quienes son y sentirse bien con ello. Lo encuentro algo muy valiente. Yo no lo hacía con mis hijos, pero me he visto a mí misma llevándolo a la práctica cada vez más y más con mis nietos. Cuando los veo comprometidos con su comportamiento, con retos, experiencias o situaciones que sé que con 10 palabras podrían cambiar, mantengo mi boca cerrada. Para mí ese es un acto de valentía y un acto de confianza, porque sin confianza no puedes actuar valientemente. Simplemente no puedes. Tienes que confiar en que vas a estar bien y no importa lo que digas, lo que hagas, lo que no digas, lo que no hagas. Y para ti ese conocimiento, esa confianza, ¿es una confianza en la que pase lo que pase estarás bien o es una confianza en la que la forma en la que... No, pase lo que pase estaré bien. No importa lo que pase, puedo confiar en mí y solo en mí porque estoy conectada a ello y puedo confiar en la bondad del Creador, en la bondad de mis recursos, porque confío en que esa persona a la que estoy mirando, incluso aunque esté actuando como el payaso bubo, esa persona está también conectada. Tengo que confiar en que si voy a hacerlo bien, todo va a salir bien. Lo aprendí al perder a mi hija. Aprendí que eso no estaba en mi lista de quehaceres, el enterrar a un hijo, pero ella va a estar bien. Ese fue mi primer pensamiento como madre. Ella va a estar bien. No sé a dónde ha ido. Me solía preguntar, ¿dónde está? ¿Estará lloviendo? ¿Estará nevando? ¿O no? ¿Tiene frío? Vamos, todas las preguntas que surgen en torno a esa experiencia de transición a la que llamamos muerte. Pero cuando alcanzas el punto en el que sea donde sea que ella esté, sea lo que esté haciendo o pasando, ella va a estar bien y además yo también voy a estar bien. Esto fue para mí. Voy a estar bien. Lo siguiente te lo he escuchado decir un par de veces de diferentes maneras. Así que si no te gusta mi manera de expresarlo, simplemente cámbialo. Te he escuchado decir que consideras que tu trabajo es conectar a la gente con sus almas. Pienso que simplemente dar a la gente la oportunidad de conocerse es en sí mismo algo muy influyente. Mucha gente está escuchando esta cumbre porque ellos quieren aprender por ellos mismos y quieren avanzar en sus vidas. Cuando alguien viene a ti porque se ha desconectado de su alma, ¿dónde les marcas el camino para encontrar de nuevo esa conexión si la han perdido? La primera cosa son las verdades que no han dicho. Mucha gente tiene verdades no dichas, me refiero a cosas que ellos no se permitirán a ellos mismos reconocer, afirmar, admitir y preguntar. Y al grado en el que tenemos verdades no dichas, ese es el grado que debe alcanzar nuestra conexión. Tienes que decir la verdad, sea cual sea. Hay solo una verdad, quiero decir, la verdad tal y como la conocemos en nuestra conciencia humana. Por supuesto. Nunca vas a ser capaz de conectarte con tu alma si no dices la verdad. Eso significa decir cosas que te dan miedo, decir las cosas que piensas aunque la gente no quiera oírlas. Las cosas que no quieres saber, las verdades no dichas, son nuestra forma de conexión. La otra cosa que busco es la profundidad o la cantidad de falta de perdón. A la edad de 60 años puedo decir que no hay persona en este planeta con la que esté molesta por algo, por nada en absoluto. Perdono a todo el mundo. Y si tengo un día en el que me siento muy cabreada, con alguien antes de ir a la cama, los perdono, porque si no lo hago, eso romperá mi conexión con mi alma. Así que esas dos cosas, las verdades no dichas y la profundidad y el nivel de falta de perdón hacia los otros. Me encantaría que habláramos un poco sobre el perdón. He entrevistado a diferentes personas en esta serie de entrevistas y ellos han hablado sobre el perdón. Algunos hablan de una vuelta atrás a lo que había antes de que hubiera algo que perdonar. Otros han dicho que el perdón era una energía a la que ellos convocan y que los limpia. ¿Qué piensas del perdón? Te voy a contar mi entrada al perdón y cómo lo hago para que me sea muy fácil. Hay un pasaje en la Biblia, en el Evangelio de Juan, que dice: «Este es mi Hijo en quien tengo complacencia». Ahora no estoy hablando de religión, pero si crees que los textos inspiradores provienen del corazón, del amor y de la mente de Dios, creador, fuente, sea lo que sea que lo llames, y esa fuente, ese creador, esa esencia que sabemos que es Dios, es decir, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, se trata simplemente de aplicarlo a todo el mundo. Este es el Hijo de Dios en quien tengo complacencia. Bueno, quizá él solo no ha visto lo que ellos hicieron. Pero eso no importa. Lo que ellos hicieran no cambia quiénes son ellos. A Course in Miracles, un curso en milagros, dice que yo me encuentro entre los ministros de Dios. Mi única función aquí es perdonar. Esa es mi única función, es perdonar. Ahora, a menos que me hagas algo a mí, o a menos que tengamos un malestar, a menos que tengamos una diferencia, no hay nada para mí, para practicar. Como estoy aquí para aprender, voy a tener algo que practicar, y eso sería el perdón, porque es mi única función. Así que mi única función aquí es perdonar. Y si Dios tiene complacencia conmigo, entonces necesito perdonar. Esto no significa que lo que estoy diciendo esté bien. Cada ser humano tiene una experiencia con otro ser humano que les ha dejado una huella en su alma. Todo el mundo, cada uno de nosotros. Pero esa es la persona en la que Dios tiene complacencia, y ese eres tú. Así que perdónalos de manera que puedas volver a tu función. Una de las cosas que escucho a menudo cuando hablo con la gente sobre el perdón es que si yo perdono, entonces los otros se saldrán con la suya. Bueno, si no los perdonas, ellos se van a salir con la suya delante de tus ojos, porque Dios es complaciente y ellos tienen que responder a Dios. Aquí está lo que le digo a la gente. No importa cómo sean ellos de horribles, no importa lo que hayan hecho. Estoy hablando, por ejemplo, de este asesino joven que acaba de cometer el atentado de Boston, en donde hubo gente que perdió su vida. Quiero decir que el peor acto que puedas pensar va a encontrar el perdón de Dios. Ellos van a encontrar el perdón de Dios. Así que, ¿por qué iba a perder mi tiempo, mi vida, mi energía y mi esencia en este planeta, estando molesta con otros seres humanos, si ellos van a encontrar el perdón de Dios? Para mí no tiene sentido, pero esta es la vida según Yan La. Bien, voy a preguntarte algo desde el punto de vista de tu rol como pastora ordenada. Vale. Es una cuestión teológica y que se relaciona con lo que estamos hablando. Supongo que tu respuesta será según tu manera de ver el mundo, pero ya que tratamos este tema, tengo mucha curiosidad por terminarlo. Lo primero que escucho cuando alguien habla sobre el perdón y obtiene este tipo de respuesta es que, vale, si Dios lo perdona todo, entonces, ¿qué es lo que iba a provocar que la gente dejara de matar, de robar, de cometer adulterio o de sea lo que sea que estén haciendo si ellos ya han sido perdonados? Creo que esto tiene que ver con nuestro Dios interno, que también guía, dirige y monitoriza lo que hacemos. No lo monitoriza como una sala de monitores, pero nos da lo que se llama conciencia. Algunos de nosotros somos profundamente suficientes y estamos conectados con el alma lo suficientemente como para saber que hay algunas cosas que, de nuevo, el pasaje nos dice que todo es permisible, pero que no todas esas cosas son productivas. Podemos matar, podemos robar, podemos mentir, podemos tomar drogas, podemos cometer adulterio, pero eso no es productivo. Pero para aquellos de nosotros que estamos conectados y comprendidos con nuestra parte productiva, hay algunas cosas que no vamos a decidir hacer. Simplemente no vamos a decidir hacerlas. Otras personas no están conectadas, no están tocadas, y por eso ellos toman esas decisiones. Y aún así van a encontrar un perdón de Dios. Eso nos lleva de nuevo a otro tema. No puedo recordar si he sacado el tema en estas entrevistas antes, pero en uno de mis libros tú has escrito 13 y no sé cómo eres capaz de recordar algo de ellos. En uno de mis libros refiero una historia de un investigador que hizo una traducción controvertida del Antiguo Testamento. En esta traducción tradujo los 10 mandamientos de manera que el condicional se convirtió en futuro Y la traducción fue que cuando tomes a Dios en tu corazón, no tendrás a otros dioses delante de él. Cuando tomes a Dios en tu corazón, no matarás. Cuando tomes a Dios en tu corazón, honrarás a tu padre y a tu madre. En mi opinión, esto se refiere, tanto si es acertado como no, se refiere a lo que estabas diciendo de... Sí. Cuando estás conectado con tu alma, cuando tienes esa conexión que estoy diciendo y que tú estás diciendo, esa es la clave. No se te ocurre hacer eso, y si se te ocurre, se te ocurre de la misma forma o manera en la que podrías darte una bofetada a ti mismo en mitad de la cara. Es una manera de decir que no voy a hacer eso. Cierto, cierto. Cuando estás conectado, esperarás 3 años a tu querido, aunque no tengas ninguna pista sobre él, o si no sabes si va a volver, estarás bien en ese tiempo. Bueno, o sabrás no hacerlo. Sabrás no esperar, eso es cierto, por supuesto. Esa es la belleza de esto. No tenemos que seguir ningún tipo de conducta, ni tampoco pensar que si Jan la hizo esto, yo debería hacer aquello. Cierto, eso es cierto. Ya sabes, porque parece... Y de nuevo repetiré que si tú te estás preguntando algo, ya tienes la respuesta. La gente preguntará, ¿cómo sé cuándo es la persona adecuada? Y yo les diré que si se están preguntando eso, esa no es la persona, porque cuando lo sabes no lo preguntas. Cuando lo sabes no lo preguntas, y puede ser esa persona para ahora. Ahora puede no ser en un mes, una semana, 10 años, 25. Ahora es por ahora. He escrito sobre esto en Peace from Broken Pieces, Paz desde las piezas rotas. Yo mantuve una relación durante 40 años. Vale, he mantenido relaciones durante la mayor parte de mi vida. Pero en conjunto, todo se ha dicho, estuvimos juntos durante 40 años. Ahora tengo 60. Esa relación duró 40. Y tuve otra 10. ¡Oh, mi...! Sí, estoy haciendo las cuentas. Estoy haciendo los cálculos. De verdad que los estoy haciendo. Juntos y separados. Juntos y separados durante 40 años. Juntos y separados. Increíble. Y cuando digo que mantuve una relación, quiero decir que esa persona ocupaba un lugar muy querido en mi corazón y existía un compromiso. Nos casamos 2 veces. Al final él dejó la relación y yo escribí el libro Peace, Paz desde las piezas rotas. Había pasado por los gritos, el llanto y el «Oh, ¿qué ha pasado y por qué?» y estaba enfadada con él y con ella, loca, loca y loca. Cuando finalmente lo acabé aceptando y me pregunté qué debía aprender de todos, y el Espíritu Santo me dio la respuesta, él cambió de opinión. Dios mío, cambió de opinión. Es lo que hacemos todo el tiempo. Yo me curé inmediatamente porque la verdad lo permitió. No fue necesario nada. Él cambió de opinión. Así de simple, cambió de opinión. Bien, podrías volverte loco con él por cambiar de opinión, pero no sé qué más decirte. Él cambió de opinión. Vale, lo tengo. Sí, realmente me parece que existe algo muy poderoso al observar que esa curación se produjo instantáneamente. ¿Cuándo puede darse la curación? Instantáneamente. Puede ser un proceso o puede darse en un momento. Sí, es lo mismo. Tuve una experiencia similar. Mi hija murió de cáncer de colon. Ella murió porque había llegado su hora, pero lo que la llevó a la muerte fue el cáncer de colon. No sé bien cómo explicarlo, pero la lección que saqué de todo ello fue que habíamos estado llorando y lamentándonos. Esas son mis drogas, los gritos, el llanto y los lamentos. Todo el mundo se coloca con algo. Estaba chillando, llorando y lamentándome, y escuché su voz que me decía que me liberara físicamente, que renunciara a lo físico. Así fue, me curé. Perdí a mi hija y como madre aún tengo momentos de aflicción y pena. Pero me curé de esa profunda pena y sufrimiento al cerrar la tapa del ataúd de mi hija. Me curé instantáneamente con aquellas palabras. Renuncia, renuncia a lo físico. Así me pasó a mí. La curación puede darse de manera instantánea si estás abierto, si estás dispuesto, si estás disponible. Encuentro mucha esperanza en esto que dices. Me encuentro con mucha gente que ha estado sufriendo durante años y piensan que les va a llevar años el superar este sufrimiento. Sí, y la buena noticia es que vivimos en el siglo XXI y puedes comunicarte con alguien que está en el otro extremo del mundo en 3 segundos. Sí, así que imagínate, si eso ha sido creado por la mente humana, la computadora y su funcionamiento también ha sido creado por la mente humana. ¿Puedes imaginar cómo son de poderosos el alma humana y el espíritu? ¿Puedes imaginarlo? Sí, puede darse instantáneamente, sea lo que sea. Antes has dicho que tienes 60 años y que eres una orgullosa abuela de 8 nietos. ¿Tienes en este momento una visión para el futuro? Mi visión es el trabajo que hago cada día, facilitar y apoyar la evolución de la conciencia humana, una mente, un corazón, un espíritu, una vida al mismo tiempo. Lo que me parece es que la gente se siente bien siendo simples personas. Ellos han dejado de intentar ser algo más. ¿Podemos ser simplemente personas? Lo que significa que vamos a cometer errores y vamos a sentirnos confusos a veces. Vamos a estar felices y tristes. Vamos a perder cosas que amamos. ¿Podemos sentirnos bien con esto? Esta es mi visión. Poder ver a la gente más entusiasmada por levantarse que por salir adelante. Déjame estar entusiasmada por levantarme esta mañana, en lugar de estar entusiasmada por salir adelante otro día. Tengo dos preguntas más para ti. Bueno, de hecho se trata de una pregunta y de una lectura, porque pienso que es como comer tarta de queso. Es algo delicioso y puedes saciarte. Una pregunta es, si pudieras volver a ser la joven Iyanla y pudieras darle a ella una cosa, dile una cosa que ahora sepas que entonces podría haber marcado una diferencia para ella. ¿Qué les dirías o qué darías a ella? Le diría, vas a estar bien. Durante mi infancia, yo no sabía si me iba a encontrar bien en el momento siguiente o no. Fue violenta, con deficiencias, oscura, dolorosa. Había días en que la simple supervivencia era todo un asunto. No sabía nada, por eso desearía que alguien le hubiera dicho, a los 8 años o 9 años, que iba a estar bien. Para mí eres un modelo de sentido verdadero y de resistencia. Quiero leer, a modo de cierre, un último pasaje del libro Peace from Broken Pieces, Paz desde las piezas rotas. De nuevo es la voz de Iyanla, aunque sé que mi voz no suena como la de ella. He descubierto que la vida no es, para ser exactos, lo que te derriba. Sin embargo, es la que te provee de oportunidades para evaluar tu sitio en la vida. ¿En qué te detienes? ¿En qué te apoyas? ¿Cómo te tienes en pie dentro de ti mismo y contigo mismo? Cuando tu posición es débil, no te derrumbas. Te caes porque tropiezas con las falacias y las fantasías que has creado o que has heredado. Te resbalas entre las piezas de un puzzle con deficiencias y tienes un sentido distorsionado de ti mismo. Algunas veces, si eres afortunado, te caes cuando nadie está mirando y puedes cojear y lamer tus heridas privadamente. Más a menudo no, aunque te caigas delante de otra gente y tu vestido se levante sobre tu cabeza, dejando al descubierto tus bragas rasgadas a los espectadores que están tratando de no reírse de ti. Aquellos que no se ríen pero que se apresuran a ayudarte, a menudo no saben que tu ego está más macullado que tus rodillas. Para mí, si alguien buscara en el diccionario la definición de resistencia, sería esta. Sí, he tenido que reírme con cada ceremonia. Quiero decir, con cada declaración que has ido haciendo, he tenido la experiencia de estar de acuerdo con ello. Michael, estoy tan agradecida por haber elegido estar viva en el planeta en este momento, porque debo haber sabido que algo excitante iba a estar pasando. Así que estoy agradecida, estoy bendecida. Sí, esto es una bendición. Esta entrevista ha sido una bendición. Solo tengo que decir que te quiero y que ha sido algo hermoso. Muchas gracias a todos por haber estado escuchando. Esta fue Iyanla Van Sant. Muchas gracias, Iyanla. Gracias.